bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Dale al Play. Programa ya número 155 en el que estrenamos año y estrenamos en el año 23. ¿23 por qué? Pues 23 porque vamos a hablar con la compa Nata en esta sección de Zapateando América Latina, que tendrá lugar en la segunda parte del programa, como siempre. Manos arriba, como sujetando el cielo. La lluvia cae, la veo detrás de mi ventana. Héroes y villanos que pintes en jugar. Manos que escriben sobre piedras como runas. Donde hablaremos de vías que a las que le echamos el ojo y que intentamos coger lo máximo posible, pues bueno, porque ya nos gustaría a nosotros aquí tener esa dignidad y ese valor, ese coraje y sobre todo esa cohesión social para poder levantarse y decir por aquí no pasáis, ¿no? Así pues, como decía antes, estará la companata para hablarnos de ese levantamiento del ejército zapatista y bueno, pues también comentaremos alguna que otra cosa antes, durante la primera mitad del programa. Nos quieren engañar con la vía electoral, y aunque quisieran nunca nada podrían cambiar, porque esto es una guerra social. Solo tienes dos opciones, apartarte o actuar. Somos las ovejas que se salen del rebaño y que queman el redil para provocar daños económicos. Porque odiamos al pastor y sabemos que ninguno será nuestro salvador. Porque gane quien gane, seguirá habiendo fronteras, cárcel, leyes, curro, escuelas. Vamos a quemar este mundo juntos, sin dejar que el Estado se meta en nuestros asuntos. El Estado sabe cuál es el peor candado. Cada concesión es un rebelde acomodado. No hay nada que hablar con quien nunca nos escucha. Contra su represión aumentamos nuestra lucha. Sabemos la pregunta y no nos gusta la respuesta. Nos organizamos, creando así la nuestra, hacia un directo apoyo mutuo, autogestión, al margen de jerarquías y toda institución. Yo no quiero ser ciudadano de un estado, quiero que vivamos todos juntos como hermanos. Que me tiendas la mano, derrotemos al tirano, y que por fin vivamos sin autoridad ni amo. De la caja de Pandora brota solidaridad, la peor pesadilla del estado del bienestar. Armadas con palos romperemos la piñata, absurdas acusaciones, la autoridad se retrata. Tienen miedo y nos quieren callados porque nos organizamos al margen del Estado. Torturados, encerrados, asesinados, nuestra historia no se olvida, muertos no recuperados. 2015 y nada arde, peor aún, la calle está vacía, todo en calma y esa actitud reafirma la teoría. Se ha vaciado por el váter el concepto conflictivo para dar paso a paz romana ante eventos consultivos. Democracia, eso es lo que padecemos. Construyendo mil castillos en el aire como cebos que nos dicen que tranquilos nos sentamos, que mañana un salvapatria, librarnos del pecado. Todo dicho y todo hecho, que podemos, que ganemos, que izquierdas muy unidas para reformas de gobierno. Las tiritas yo las compro en la farmacia, no en teatro electoral. A esas alturas me hace gracia. ¿Será el ritmo de la vida o la desidia? No lo sé. Ilusión por cambiar todo es lo que llego a comprender. Pero ayer nadie le representaba, y algunos sí lo hacen y delego y me la clavan. Se observan las tensiones, las cadenas temblorosas. De todo eso poco queda, la gente ahora está nerviosa, porque el cambio llegará de un líder sabio que dice que marchemos y marchamos por el cambio. Ya lo hicieron en los 30, delegaron Llegó la transición y delegaron. En democracia delegaron momentos para el cambio. Este año está muy claro el resultado, delegamos. Desmovilización social, un error, lo veremos. Cambia un cromo por el otro, igual tablero el mismo juego. Descontento encauzado, asimilado, moldeado. Reformistas de la izquierda, masoquistas declarados. Otra vez las historias se repiten otra vez. Unos cuantos se organizan mientras el resto viene a ver. La condena del pasivo electorado. Abstención activa, yo no creo en ningún estado. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán. Y así se quedarán, nos dicen. Con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Bueno, me voy a permitir decir que, bueno, el gobierno sí que lo quiero. O sea, que para todos, todo, nada para nosotros. Pero el gobierno tiene que ser popular. O sea, una cosa es el gobierno institucional, pero alguien gobierna, al fin de cuentas. Y pues eso, si es el pueblo, es el pueblo. El gobierno está instituido por el pueblo. Bueno, y este tema de Yesu MC es el que comenzaba esta playlist del programa de hoy con un tema de 2014 en ese disco Trenzando Alambres, que no ha sonado aún aquí en Dale al Play y que hoy vamos a hacerlo por partida doble, dos temitas de este MC. Bueno, yo he dicho Yesu, pero yo creo que es Jesús, porque es andaluz, está escrito así y bueno, a veces pues decimos las cosas como nos parecen y los autores a veces dirán, ostras, tío, no saben ni cómo nos llamamos. Bueno, para eso tienes el correo contactar@dalalplay.org para críticas, tomates y demás. Pues eso, que agradecemos que bueno, que nos enviéis, nos corrijáis para que así no metamos más la pata. Malditas elecciones, este es el tema. Si lo queréis escuchar el disco entero o esta canción, está en mundolibertario.org y en su Bandcamp, Jezu con Z, con J y con Z, Jezu Rap .bandcamp.com. Pues lo dicho, ahí tenéis su música para, bueno, para disfrutarla, para escucharla, para reflexionar. Bueno, pues en fin, música que aquí pues traemos y que compartimos con vosotros y vosotras en las diferentes radios libres, que vamos a aprovechar para saludarlas. Vamos a saludar primero, como siempre, a la Radio Almaina de Granada. En internet podéis encontrarlos en radioalmaina.org. Allí nos podéis escuchar los lunes a las 3 de la madrugada y los viernes a las 2 de la tarde. En Radio Activa, esta radio libre de Alcoy. En internet los tenéis en radioactivat.org. radioactivat.org, mejor dicho. Allí nos podéis escuchar los lunes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. En Radio Ela en Madrid, en internet están en radioela.org, perdón, radioela.org. Y nos podéis escuchar en esta emisora los martes a las 6 de la tarde. En la radio online El Binario, Radio Binario, está en elbinario.net en internet. y allí nos emiten los compañeros los miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 12 del mediodía. También en Radio Mutant, desde Alacant. En internet los podéis escuchar, los podéis seguir en radiomutant.org. En esta emisora de Alacant nos podéis escuchar los domingos a las 7 de la tarde. Y un saludo si nos escuchas también en Radio La Mistelera, que no sabemos si suena, a qué hora suena. Y como no nos llega ninguna confirmación, pues bueno, las saludamos, pero llegará un día que retiremos el saludo porque realmente creamos que no nos están sintonizando. Pero bueno, aún así, que apoyamos a esa radio y a todas las diferentes radios que hay libres por todo el estado, que son un montón, y que te animamos a que las descubras, porque hay programas muy, muy interesantes. De hecho, el programa que vamos a tratar hoy, pues esta semanita estábamos escuchando el programa que hacen los compañeros de Mar de Fueguitos sobre el levantamiento del ejército zapatista hace 22 años, y que bueno, nosotros también vamos a tratar, y que lo hicieron pues con una, pues como ellos lo hacen siempre. Mar de Fueguitos es un programa muy, muy interesante, y que tocan muchas veces temas que también nos interesan aquí en Dale al Play. Así que bueno, pues nada más, vamos a pasar a otra canción. Y bueno, pues es una novedad aquí en Dale al Play, porque no ha sonado aún. Ella se llama Federica, viene desde Medellín, Colombia, y publicó pues hace ya pues cuatro, casi cinco años, un single en el portal másquepalabras.org. Pues publicó un single llamado Suave y Ligero. Y bueno, pues esta cantante llamada Federica, pues con la compañía de una guitarra, pues nos transmite también unos mensajes y una forma de hacer música muy, muy suave y ligera, digamos. Así que nada, vamos a escucharla ya aquí en Dale al Play. DaleAlPlay.org. Aprovechamos aquí para meter la cuñita. Tamaños, figuras, colores, frutos. más amargo, insípida que sal. Moléculas que vuelan por el de camisas sin desabrochar, braguetas sumisas en un cierre carnal. Lucía cocina, Juana se maquilla. ¿A dónde irá el recorte de la revista preferida? Así el corazón se siente como cuando una semilla rompe para no volver. Así el corazón se siente como cuando una semilla rompe para no volver. Tamaños, figuras, colores, frutos amargos, insípida que sal. Moléculas que vuelan por el constante reposo. Bueno, pues aquí teníamos a Federica desde Medellín. En este single llamado Suave y Ligero, pues que lo puedes conseguir, como decíamos antes, en másquepalabras.org. Y bueno, pues vamos a llegar a los primeros 20 minutos del programa y es buen momento para comentar alguna cosita. Que bueno, hablando con algunos compañeros, amigos, en esto de las redes al final. Bueno, pues que me pasó un grupo de música al que vamos a seguirle la pista y próximamente seguramente que suenen aquí en Dale al Play. Y bueno, me comentaba, bueno, a ver, pero ¿cómo sé si es copyleft? Dice, si no ponen nada, es copyleft. Si no ponen ninguna licencia, ni copyright, ni copyleft. Y bueno, salió al quite una compañera o un compañero, ahora no recuerdo, y comentó lo siguiente, que si tú no especificas cuando publicas una foto, un artículo, música, una película, lo que sea, si tú publicas y no dices que ese artículo, esa canción o lo que sea, está con un tipo de licencias o un copyright, es copyright. Y es así. Hasta lo que nosotros sabemos, estamos casi convencidos 100% de que es así. Bueno, Que hostias, que es así, coño. Si tú no registras algo, tiene copyright. Es decir, para el resto de personas no pueden hacer el uso que quieran. No pueden usarlo, pues yo qué sé, una canción para hacer un documental o lo que sea, sin el permiso del autor. Eso no quiere decir que te vayan a venir las CAE. Pero nunca sabes qué fuente es y qué derechos se reserva. Entonces, siempre vas a tener que hablar con el autor y decirle, oye, yo puedo hacer este uso. Y bueno, pues se llega a un acuerdo. Pero si no tiene ninguna licencia, efectivamente, es copyright. También le comentaba que bueno, nosotros principalmente lo que más nos interesa es que la música sea socializada, que la puedas difundir, que para problemas, que no haya problemas de difundirla, que no te vengan a pedir un canon ni nada de eso porque la hayas utilizado, ¿eh? Eso es lo que a nosotros nos interesa, independientemente que no tenga licencia. Sí que eso es el 99% de la música que ponemos, o el 90% por lo menos, sí que tiene sello Creative Commons, está publicado bajo Creative Commons. Pero bueno, al final lo que nos importa es eso. De hecho, en el portal Jamendo están haciendo unas cosas muy, muy extrañas. Quizás le dediquemos algún programa. Ya lo hablamos en el pasado, cuando nos encontramos Jamendo con un cambio bastante radical. Ya lo comentamos porque nos pareció bastante penoso cómo se utiliza el Creative Commons para hacer algo más parecido al copyright que al Creative Commons. No. En fin. Pues a petición de este compañero, pues que me dijo, oye, pues coméntalo en el programa, porque hay mucha gente que no lo sabe. Pues bueno, pues ahí está la cuando una canción tiene sello copyright, pues es copyright. Eso no quiere decir que esté en las GAE tampoco, ni en otra sociedad de gestión de derechos de autor. Pero bueno, si tiene copyright, preguntar. Siempre hay que preguntar a ver si te da permiso para hacer algo. Si tiene una licencia, pues la licencia te dice ya lo que puedes hacer con esa obra sin tener que ir a esa persona, a ese grupo, a ese autor, a decirle, ¿puedo utilizarlo para esto? No, ya te está diciendo, oye, haz con esto, esto, esto y esto. No puedes hacer a lo mejor esto. Depende de la licencia, hay unas que son más restrictivas que otras. Hay unas que dicen, haz lo que quieras absolutamente con ella. Solo tienes que mencionar que la autoría de esta parte es mía. Ya está. Y hay otras que son, te restringen algún tipo de cosas, como por ejemplo que no hagas un uso comercial, pero bueno, aún así, siempre, ya sea copyleft o copyright, tú puedes ir al autor y decirle y preguntarle si puedes utilizarlo para este fin, aunque no esté en la licencia, aunque sea copyright. Mientras no esté por medio una sociedad de gestión de autor, que tú puedes decirle al autor, oye, mira, puedo hacer esto, y te dice sí, tal. Quizás habría que hablar con un abogado, pero hasta lo que nosotros entendemos, aunque ese autor te diera los permisos, las GAE podría buscarte las cosquillas si está asociado a las GAE. Entonces, bueno, pues lo dicho, que la música que escuchéis, ya no por ser Creative Commons, copyleft y no ser copyright, puede haber copyright que esté muy bien, pero al final, pues eso, hay que pensar en qué intereses hay. O sea, si tú quieres una música, pues eso, que se moje, ¿no? que te diga cosas que no te dicen pues los que son propaganda y demás de este sistema que tenemos, o sea, que esté basada en otros criterios, pues bueno, pues es más fácil que sean criticamos, eso es verdad, pero que hay basura tanto copyright como copyleft, quiero decir, que al final, pues eso, cada uno que haga lo que quiera, nosotros nos dedicamos a la música social, criticamos, que no por ser criticamos va a sonar todo en Dale al Play, eso es así de simple. Así que bueno, vamos a pasar con otra música social y criticamos. En este caso, pues de Medellín que escuchábamos antes, nos volvemos aquí muy cerquita, en Elda y Alicante, para escuchar a CJ y Jobo en este tema Libérate, con Lone. Libérate y olvídate. Ajá, ajá, libérate, libérate. CJ y Jobo, ven detrás, sí, es el Lone. Libérate. Hemos tocado fondo, la raza humana. Ya no hay vida inteligente, ¿quién nos va a salvar mañana? Esperamos siempre al prójimo, pero las decisiones importantes siempre hay que tomarlas solos. Necesitamos el contacto de la gente. ¿Qué harías hoy mismo si cortaran internet, Si bloquearan tu cuenta bancaria y en televisión solo emitieran el Sálvame una y otra vez? Subimos nuestro nivel al límite, esto tiene que explotar. Gobiernos siguen siendo marionetas del poder mundial. No les votes, ellos no lo harían. Hemos sido los esclavos, ahora somos mayoría. Nos tienen controlados. Parad a pensar bien, regaláis vuestra privacidad en redes sociales. Parad a pensar, mira lo que vales. El dinero te abrirá todas las puertas, no las llaves. Queremos más y no necesitamos tanto lujo. Empujo al de mi lado porque sociedad me lo inculcó. Tengo que ser mejor, compito para ganar. Y soporto esta presión desde mi época escolar. Una nueva era ya era hora, se acerca a su fin. Hay que reiniciar ya, no puedes seguir así. Encuentra la belleza que madre naturaleza te dio a ti. Eres mucho más importante de lo que crees. Todos juntos hemos formado una fuerza de interés. La sociedad ha despertado, lo logramos. Aunque sabemos que nos educaron para infravalorarnos. Eres libre, puedes conseguirlo. Abre tu mente, ninguna droga puede quitarte tu sitio. Valora a las personas como se merecen, hazlo. No sigas su juego, salte del tablero, hermano. Libérate. Libérate del miedo, libérate del karma, libérate del peso que cargas a tus espaldas. Si solo soy un trozo de la esencia envuelto en carne, me junté conmigo mismo y me olvidé de recordarte. Grabar temas sigue siendo divertido, ¿cómo no voy a ser bueno con el tiempo que he invertido? He crecido haciendo esto y por supuesto que he cambiado. Si hoy en día poco queda de aquel niño introvertido, suena raro. Equivocarse no es tan malo, soy el que controla el tiempo para hacerle un seguimiento exacto. Tú vives pa' echar horas en el curro, claro, pa' pagar un carro caro, pues vaya marrón. Tú sabes jugar tus cartas, eres el mejor. Yo subo la apuesta, pues vas de farol. Si buscas felicidad, buscan el amor. Otros la buscan fuera de ellos, yo en el interior. Es hijo de misión para el que huye. Mi vida ahora fluye, se construye en otra dimensión. El alcohol se diluye y todo falla. Acabo botando al sol ciego de ron, pierdo la visión. Yeah, vive a tu rollo y que le follen. Nada podrá pararte si mantienes la ilusión. Te hundes y tu muelle pierde fuelle. Acabas como un colchón en un hostal de media pensión. Me gusta pasar ratos solo. Me gusta romper las reglas y saltarme el protocolo. Y suena un ritmo tan guapo y me lo escribo in situ. Y tú pensando en el dinero te olvidaste de tu espíritu. Grande como Jimi Hendrix, mi rap es gratis. Tú no hables y suenas como Melendi, no fardes. Lo encajo como las piezas del Tetris. Igual que las personas consiguen dentro de Matrix. Libérate. Y olvídate, libérate, y entrégate, libérate, okay. Y olvídate, yo, las proposiciones. ilusiones no me faltan hoy en día, aunque muchas no llegan a cumplirse en toda la vida. Tú entenderás entonces lo que quiero decir. Llega un momento, sí, en el que hay que elegir. Unos me piden méritos, otros necesitan créditos. Y esto queda escrito y fui yo el que lo recitó. Si le eché más huevos, dime quién lo criticó. Si al final yo fui el único que resistió. Algunos me pidieron paso y no me pude apartar por motivos que resalto. Mis credenciales no cambian con el tiempo, es así. Lo que cambian son mis gustos a la hora de sobrevivir. Soy un alma distraída, en busca de mi calma. Me refugio en mi guarida y nada más. Solo quiero dar más de mis armas verbales. Tú libérate y no te pares, que simplemente escrito queda. Soy un atrevido, aposté por canto y lancé la moneda. Otros solo esperan que diga algo inédito y tiene mérito, no, decir lo que ellos quieran. Yo soy libre de mente pero preso de cuerpo, ya que esta sociedad nos condiciona a serlo. Por mucho que lo intenten no me van a cambiar. Ningún ser humano joderá mi libertad. Solo busco paz conmigo mismo. Todo lo que me rodea no me deja tranquilo. Así es mi gente, lo describo. Otros solo quieren cambiarme, quieren esquilar mi pie sin un motivo. Yo me libero de este mundo injusticiero. Tú acércate, ven y velo. No me puse stops, y es que de la vida cambié de parecer, como hiciera Apple con Steve Jobs. Libérate. Bueno, pues ahí tenías ese Libérate de CJ Jobo con Lone. Y bueno, wow. A ver si nos liberamos, entre otras cosas, de los partidos, ¿eh? Vaya, es que vaya campaña han hecho. Tanto los partidos como la gente súper emocionada con ese cambio. Y bueno, todo lo que hemos tenido que aguantar, ¿no? Ahora mismo, pues que todos estos que antes no les representaba a nadie, pues ahora resulta que ya no solo es que les represente, sino que son representantes. Y no voy a caer en eso de que Podemos es el 15M para nada, porque siempre que sigamos escuchando eso, pues seguirá sonando en Dale al Play, pues un látigo. porque bueno, nada más lejos de la realidad. Oportunistas habían en el 15M y los hay, por lo tanto, obviamente en Podemos, eso está claro. Pero no confundamos las cosas. Y es sorprendente, sí, que gente del 15M, que estuvo en el 15M, resulta que ahora son senadores y senadoras. En fin. Me voy a agarrar los comentarios. Va a llegar el quinto aniversario de lo que es el 15M y bueno, desde aquí ya hacemos un llamamiento a que si participaste o tienes algo que decir del 15M, de estos 15 años que... O sea, 15 años, perdón, ¿no? De estos 5 años, pues, ¿cuál es tu valoración? ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué pasó en tu pueblo o ciudad? Nos gustaría saberlo. Entonces, si os apetece, os convocamos a que nos escribáis un correo electrónico a contactar contactar@dalalplay.org, contactar@dalalplay.org, y nos escribís y ya nos ponemos en contacto y preparamos a ver qué se puede hacer para un programa especial, porque si bien nosotros, o yo personalmente, cuando, pero creo que hablo también en nombre de la compañera Tania, que hace tiempo que no está aquí, pero que bueno, de alguna forma está colaborando, y creo que también hablo por ella. Cuando estábamos militando en el 15M, deseamos que eso mutara en otros movimientos, porque ya el decir que es el 15M ya hasta no nos gustaba, porque éramos personas, ¿no? Y se etiquetaba como 15M, y ya como 15M ya puedes manosearlo, banalizarlo y muchas más cosas, ¿no? Pero aunque nosotros queríamos que ya el 15M pasara a la historia, fue una manifestación y demás, pero que no se perpetuice en cosas que luego no tendrían mucho que ver con lo que fue el 15M en los inicios, pues bueno, pues viendo que una corriente pequeña de oportunistas se han aprovechado y han sacado bastante jugo de este movimiento popular, pues sí que nos apetece ahora. Y ahora que han tomado el poder algunos de ellos, pues vemos que sí que es necesario hablar del 15M, para que, bueno, ya sabemos que la historia la cuentan los que, no sé si los que ganan, pero sí los que tienen el poder. Entonces, para contrarrestar esa versión que seguramente se hará institucional y aparecerán libros a lo mejor de esta época que estamos viviendo, como que bueno, hubo un movimiento y tal que se canalizó en un partido, consiguió el asalto al Parlamento, al Congreso y demás, bueno, y mil cosas, pues bueno, nosotros tenemos que seguir diciendo lo que emana de la calle y no lo que le interesa al poder para tenernos controlados. Así pues, vamos a ver si está ya con nosotros y nosotras la compa Nata, que enseguida hablaremos más de historias de América Latina, en concreto de Chiapas, del ejército zapatista. Así que, bueno, enseguida volvemos. Vamos, mi gente, para los salvados insurgentes. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Mueve la cadera, calavera, con la muerte regresamos a la tierra, tierra. Mueve la cadera, calavera, con la muerte regresamos a la tierra, tierra. Soy la chela guerrillera matagüera, echando el gabacho pa' afuera, declarando guerra, guerra, guerra, declarando guerra. Cause we've been living in this inner city war zone, where they label me the enemy since I was born. I've been standing for 1 minute, occupy my home, but now I'm grown and I'm taking back every motherfucking thing I own. Cause the seeds of revolution have been sown. Bueno, pues sintonía de Zapateando América Latina con la compa Nata. Nata, buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo hemos comenzado este nuevo año? Por cierto, te lo voy a decir a ti. Feliz año 23, entonces, ¿no? No, feliz 22. Bueno, feliz 22 los que ya tenemos, pero este año que viene, bueno, sí, ya nos vamos para el futuro, ¿no? Vamos a mirar para adelante, ¿no? Sí, vamos a mirar. Bueno, pues cuéntanos, Nata, en esta colaboración, ¿cuántas llevamos de Zapateando América Latina? Cuatro. Bueno, pues ya iba siendo hora, el mejor momento para hablar del ejército zapatista, ¿no? Así es. Bueno, pues en esta, bueno, hoy vamos, bueno, les voy a hablar un poco acerca del inicio del levantamiento del EZLN. Uh-huh. Este año, el 1 de enero, se cumplieron 22 años de levantamiento armado. Y bueno, es como este mes de fiesta y celebración porque los zapatistas llegaron al mundo a gritar basta. El tema del EZLN es bastante extenso, ¿no? Así que esta vez, pues lo que traigo es como un pequeño bosquejo cronológico de levantamiento armado, ¿no? ¿Qué es lo que... el porqué del levantamiento y un poco los pasos que han ido caminando ellos y en qué momento se encuentran ahora? El 1 de enero de 1994, el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hizo por primera vez una aparición pública, y la hizo en la madrugada de ese 1 de enero. Cuando despertamos todos ese día, pues todos estábamos disponiéndonos a comer el recalentado de la cena del 31 y tal. Y de repente enciendes la televisión y ves en las noticias que hay un montón de encapuchados por varias ciudades del estado de Chiapas. Bueno, y México volviéndose loco y preguntando, bueno, qué es lo que está pasando, ¿no? El Ejército Zapatista, para su aparición, tomó 7 cabeceras municipales importantes en la región Selva Norte y Altos de Chiapas. Y bueno, las demandas desde el principio han sido todo lo que se les había negado durante 500 años a las comunidades indígenas: democracia, justicia, libertad, educación, tierra, salud, trabajo. Y bueno, el objetivo del levantamiento es muy claro: es rechazar el sistema político neoliberal del gobierno mexicano y sus promesas de modernización, ¿no? Y unas promesas que realmente eran irrisorias, tomando en cuenta que más del 50% de la población mexicana vive en extrema pobreza, ¿no? La modernización de la que hablaba el gobierno mexicano y de la que sigue hablando es la venta de tierras y la puesta en marcha de planes económicos con empresas transnacionales y con países de tanto como Estados Unidos como de la Comunidad Europea, como lo son el Tratado de Libre Comercio, el Plan Puebla-Panamá y el Corredor Mesoamericano, que el tema era: vamos a lograr hacernos de todas las tierras del sur de México para poder crear un corredor industrial del cual podremos obtener recursos naturales y mano de obra barata. Si tomamos en cuenta estos planes del gobierno mexicano y de las transnacionales, pues nos damos cuenta que todos estos recursos naturales, todas estas tierras para explotar, pues se encuentran en manos de comunidades indígenas, de comunidades campesinas que cuidan y protegen y trabajan esa tierra. Entonces estorban, ¿no? Entonces el EZLN surge o aparece justo en el momento preciso en el que comienzan a ponerse en marcha estos planes, ¿no? Para frenar ese avance del monstruo en esa zona, ¿no? Uh-huh. Bueno, el levantamiento y lo que vino después del 1 de enero, lo que se esperaba, la respuesta del gobierno mexicano, fue un contraataque que dejó muertos y sangre por donde quiera que pasaba el ejército mexicano. Los zapatistas, uh-huh, claro, un ejército de campesinos, de indígenas, que sí tenían ya 10 años de trabajo, de formar bases y esto, pero que realmente no tenían ni las armas ni todos los avances tecnológicos que tenía el ejército mexicano. Entonces lo que ellos hacen es replegarse, regresar a la selva y comenzar a trabajar desde ahí, manteniendo sus recuperando tierras poco a poco y manteniéndolas. Era un estirar y aflojar con el ejército, ¿no? Entre estos días, esos meses en los que hubo combate armado, la sociedad civil en México empezó a ejercer presión para que se pudiera sentar una mesa de diálogo entre gobierno y ejército zapatista. El gobierno quería tildar al ejército zapatista de terroristas, de personas que atacaban la paz y la concordia en el país, cuando todo era bonito y maravilloso. Y la sociedad civil en ese momento, de suerte, no sé, se alinearon los planetas y tal, y se dio cuenta que realmente no era así, ¿no? Que la realidad de el otro México que no conocían, pues era ese que estaban mostrando los zapatistas. Entonces lograron unir esfuerzos y presionar de tal modo que se lograra una mesa de diálogo para que se sentaran a trabajar, ¿no? Los puntos que pedían. Se crearon las mesas de diálogo por la paz, y como resultado de estas mesas de diálogo fueron los acuerdos de San Andrés sobre derecho y cultura indígenas. Lo que pretendían estos acuerdos era una serie de puntos que los zapatistas estaban exigiendo, como recuperar tierras ejidales o comunitarias que estaban ahora en manos de familias o de empresas, ¿vale? Para su explotación, era recuperar esas tierras que eran principalmente de las comunidades indígenas que fueron expulsadas de ahí. Era conseguir tener un sistema de salud, un sistema educativo dentro de sus comunidades, porque muchas de las comunidades, para poder acceder a un centro de salud, tienes que viajar, no sé, 12 horas, 13 horas, ¿no? Para poder acercarte a un centro de salud que muchas veces, en el mejor de los casos, te pueden dar paracetamol, y pero nada más. Entonces, Era que el Estado mexicano pusiera y llevara allí hospitales y escuelas, sí, principalmente. Y que también se tomaran en cuenta a los indígenas, a los pueblos indios de México, como parte de México. La Constitución mexicana recogía toda una serie de derechos y obligaciones para los mexicanos, pero los pueblos indios, las comunidades indígenas, no estaban dentro de esta Constitución. Entonces era también un reconocer que son parte del país, que son parte del pueblo mexicano, pero que tienes que respetar sus costumbres, sus usos, su lengua y su manera de autodeterminarse y autogobernarse, que lo venían haciendo desde hace siglos. Otra de las cuestiones que salieron gracias a esas mesas de diálogo y a esos acuerdos, que realmente los acuerdos no se llevaron a cabo, el gobierno en la mesa de diálogo, muchos de los actores que participaron estaban abiertos a ese cambio, a este revisar la Constitución y crear las reformas necesarias para esto. Pero una cosa es lo que hacen los actores que participan en la mesa, y otra lo que el gobierno mexicano, con sus instituciones formales como el Senado y la Cámara de Diputados, que son los que dicen sí o no a las reformas, las acepten o no. Los acuerdos nunca se cumplieron, nunca se lograron cumplir. El gobierno mexicano estancó los acuerdos, y mientras los estancó, pues empezó con su guerra de baja intensidad, una contrainsurgencia bastante fuerte, en la que empezó a armar grupos paramilitares, a armar a comunidades que eran del partido en el poder, para poder mermar el avance y el trabajo del ejército zapatista, ¿no? Dentro de todo esto, otro de los puntos favorables que se lograron fue que los pueblos indígenas, los pueblos indios, crearon el Congreso Nacional Indígena, un organismo autónomo perteneciente a los pueblos indígenas de México, por medio del cual ellos se organizan y deciden los caminos que van a seguir para seguir con su lucha. Entonces, anualmente ahora tenemos un Congreso Nacional Indígena donde solo participan las comunidades de los pueblos indios, los pueblos originarios. Y es un congreso bastante interesante, porque hermana la lucha de todos los pueblos originarios dentro de todo el territorio mexicano. Bueno, pues las mesas de diálogo por la paz se cortaron, se insistía en que se dejaran las armas, pero bueno, el gobierno federal seguía bajo el agua, golpeando a las comunidades y a las bases zapatistas. Y bueno, esto terminó con la matanza de 45 personas, me parece, en 1997 en una comunidad, 45 personas que eran mujeres, niños, ancianos, que estaban en ese momento en una iglesia rezando, ¿no? El ejército federal y el gobierno federal, pagando grupos paramilitares, asesinaron toda una comunidad. Ese fue como el punto más fuerte de la guerra de baja intensidad que mantenía el gobierno contra las comunidades, aunque por fuera dijera que había dejado las armas, que estaban en diálogo y tal, pero bueno, era otra la realidad. Al darse cuenta que esto no funcionaba y que realmente te estabas echando a la presión de la sociedad civil nacional e internacional encima, lo que hizo el gobierno federal fue callar. Quitó de foco de atención al EZLN, poniendo otros distractores, como suelen hacer siempre, distractores para la sociedad civil. Y si no se habla de ellos, entonces ya no existen. Mucha gente que antes había estado como sociedad civil militante, apoyando, activos y tal, empezaron a darse cuenta que, bueno, que ya no se oía hablar del EZLN y por lo tanto ya no existe, ya no hay movimiento, ya todo se acabó. El EZLN, bueno, tomó esto como un momento de, ya que no tenemos los focos enfrente y que quieren callarnos, pues vamos a demostrarle que no es así. Entonces hay como una resignificación de la lucha y en lugar de seguir hacia afuera, empiezan a ver los cambios hacia adentro, ¿vale? A buscar caminos y estrategias para trabajar ellos mismos hacia adentro, para construirse ellos. Y entonces comienzan con una en el 2001, con la marcha del color de la tierra, que es donde le dicen al gobierno mexicano y a la sociedad civil nacional internacional en general que sigue vivo el movimiento y que sigue creyendo y que siguen creciendo, ¿no? Siguen construyendo, que lo que había sido al principio un levantamiento armado se ha convertido en un movimiento, en un cambio, en una reestructuración de las comunidades indígenas, no solamente en su organización, sino que en su manera de pensar y vivir. Es un, ya no somos, que sí, seguimos viviendo en México y tal, pero como el gobierno no nos da esto, nos lo vamos a construir nosotros mismos, ¿no? Vamos a autodeterminarnos, a gobernarnos, a crecer nosotros. Si el otro no nos lo da, no vamos a estar esperando otros 500 años a que nos hagan caso, cuando nosotros tenemos los medios y las formas para construirlo. Con la marcha del color de la tierra, lo que se logró fue visitar varios estados de la República y lo que lograron fue ir añadiendo colectivos y grupos de campesinos, de obreros que seguían trabajando y luchando con sus propias luchas, el darse cuenta que realmente es una sola lucha y hay que hermanarlas, aunque los caminos sean diferentes y las formas de luchar diferentes, pues hermanarlas para seguir creciendo juntos, ¿no? Después de esta marcha, se logró que, aunque no se cumplieran los acuerdos, se lograra una reforma mínima dentro de la Constitución, en la cual se les daba el derecho de los pueblos indios, a los pueblos indígenas, a la libre determinación, siempre y cuando se ejerciera en un marco constitucional. Es decir, vas a ejercerte, autogobernarte, autodeterminarte, tener tus propios usos y costumbres en cuanto a leyes, pero siempre y cuando los organismos sean los que te dicta la Constitución Federal. Ajá. Entonces, vaya, eso era un paso, pero no el paso que se esperaba, ¿no? Era, sí. Era como decir, sí, te vamos a hacer legal, te vamos a decir que sí, aunque realmente siga siendo controlado por nosotros. Sí, sí. Sí, hace poco además vi por ahí que, bueno, el estado de Guerrero era algo así, tú lo sabrás cómo se denomina, pero es el estado libre y soberano. O sea, tiene como una connotación que dices, oh, un estado libre, soberano, buenas palabras, ¿no? Y por ejemplo, Chiapas también tiene esa connotación, el estado libre y soberano de Chiapas. Eso es. Pero luego tienes que tener, me imagino, un congreso, un parlamento, ¿no? Y tienes que tener pues unos políticos, sí, unas elecciones y demás, ¿no? Sí. Y bueno, al ver que solamente se había, que no habían logrado nada, que el gobierno seguía sentado en sus 13 y tal, pues entonces el EZLN hace esta reagrupación, esta resignificación, y se sientan a pensar. Y entonces deciden crear en el 2003 los caracoles y las juntas de buen gobierno. ¿Vale? Ajá. En los caracoles y las juntas del buen gobierno, el principio general, el principal, el más importante, es el mandar obedeciendo. Y desde su creación, desde su organización, se comenzaron a formar maestros, médicos, personas, cosas que se necesitaran en las comunidades, pero zapatistas. Es decir, la misma comunidad va a tener sus propios médicos, sus propios maestros, sus propios, no sé, profesores, sus propias enfermeras, ¿sí? Uh-huh. Y empezaron a edificar sus propias escuelas y clínicas. Claro, con uh-huh. ayuda de la sociedad civil internacional, ¿no? Se desarrolló un sistema de justicia al que pueden acudir los zapatistas, y también otros miembros de la sociedad suelen acudir a ellos por ser más eficaces que el institucional. Es decir, comenzaron a autogobernarse. Uh-huh. Estamos, Nata, no sé qué te queda, pero llevamos ya más de 20 minutos, nos queda un minuto y medio de programa, no sé cómo lo tienes, tenemos una cancioncilla, sí. Es que no sé cuánto te queda aún, te lo digo por eso. No, no me queda mucho, la verdad, vale. Solo decir que, bueno, a partir de la creación de la Junta de los Caracoles, uh-huh. Todo ha comenzado a marchar de mejor manera. Se han creado, se hizo la declaración de la Selva Lacandona, donde se hermanaban todas las luchas alrededor del mundo contra el sistema neoliberal, y bueno, y se crearon todas estas nuevas proyectos llamados la Escuelita Zapatista, donde la idea es poder tejer redes de solidaridad entre los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y es hasta ahí. Muy bien. Bueno, pues un poquito de historia cuando estamos escuchando este himno zapatista. ¿Cómo es esto, Nata? Esto que escuchas. Sí, el himno zapatista, bueno, es el himno que canta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es como, no sé, yo digo que es la canción que te hace sentir que sí se puede. ¿No? Como para levantarte los ojos y decir, sí, podemos, somos zapatistas y aquí estamos, ¿no? Y no nos vamos ahí. Muy bien, pues nada, vamos a escucharlo unos segundos porque nos queda menos de un minuto de programa, así que vamos a escucharlo un ratito, Nata, así que muchas gracias por traernos esta historia, que hay que recordarla, del EZLN, y bueno, también que te cuides esa tos. Así que nada, que nos escuchamos, nos vemos en febrero. Claro que sí, gracias. Así que nada, que vaya bien este año. Vamos a escuchar este himno que cantan los zapatistas. Nosotros volveremos la semana que viene, como ya será habitual, a partir del próximo lunes, y traeremos la visita de Radical, donde nos traerá ese lado oscuro, esa terminal. Seguir.